Askatasuna da gure ametxen punta, ta lor liteke batera borrokatuta. Sentimendu ez distantzia apurtuta, Euskal Herria Uruguaiti kantatuta. Segiko dugu aurrera konbentzituta, gure herri hau egon arte askatuta. Orain Euskal Herria, arratsaldeon denori Uruguaitik, Norma, Asier eta Gloria gara. Buenas tardes a la audiencia, a todos. Besos. Arratsaldeon guztioi. Bueno, empezamos como siempre, entonces saludando a Fefe, que está en el control. Hola, y Fefe. Dando las vías de comunicación con el programa, que es el correo electrónico, orainneuskalherria@gmail.com y el blog, que es www.orainneuskalherria.blogspot.com. Bueno, vamos a empezar con lo que tiene que ver con las noticias de la semana. Y el fin de semana pasado estábamos todos conmocionados por las noticias de la macro redada. Sí, la macro redada contra la juventud, ¿no? Y como es delito ser joven, vasco e independentista. Y pensar, sobre todo. Bueno, a las pocas horas de producirse la operación policial contra la juventud independentista vasca, el Ministerio del Interior salió a pregonar que habían descabezado el sector más dinámico y comprometido de esta sociedad. Sin embargo, a Rubalcaba, el sábado le salieron en Bilbo más de 20.000 nuevas cabezas que cortar. El mensaje de los jóvenes a políticos, jueces y policías españoles fue muy claro. Esto en referencia a la anunciada manifestación que se realizó en contra de las detenciones, ¿no?, a los jóvenes. Fueron miles y miles de personas que llenaron las calles de Bilbo y por eso tendrían que cortar muchas más cabezas todavía, ¿no? Las denuncias de tortura de los jóvenes se multiplican en 2009. Esa es la fecha. Los relatos de tortura de los jóvenes encarcelados la noche del sábado se suman a las denuncias realizadas por sus compañeros los días anteriores. Estos relatos evidencian que cuanto más largo es el periodo de incomunicación, más son las denuncias de tortura e incluso más grave el trato al que someten a los arrestados. Tocamientos, golpes, encañonamientos fueron algunos de los episodios vividos por los jóvenes independentistas. Una auténtica academia terrorista. Así describe el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, a una organización juvenil arraigada en la mayoría de los pueblos del país como es Segui. Marlaska considera que Segui es un peligro al que se enfrenta la sociedad debido a su fortaleza, a sus estructuras definidas, a sus objetivos a alcanzar y, lo más peligroso, con una fuerte base ideológica. Sí, y la Guardia Civil detuvo en esta semana también a Ainara Baquedano cuando acudía a la Audiencia Nacional. La Guardia Civil detuvo e incomunicó a la joven Ainara Baquedano en Madrid cuando ella se disponía a presentarse de forma voluntaria en la Audiencia Nacional Española junto con otros dos jóvenes y su abogada. Según relató su abogado, la joven navarra, una de las personas a las que las fuerzas de seguridad del Estado intentaron detener y no pudieron el día de las detenciones del resto de los jóvenes, fue apresada antes de entrar en la Audiencia Nacional, a 50 metros, e incomunicada. La abogada de los jóvenes llevaba varios días realizando gestiones para que pudieran comparecer voluntariamente ante Grande Marlaska, pero este, siguiendo su habitual proceder, se había negado. Marlaska envía a prisión a Ainara Baquedano. El juez Fernando Grande Marlaska ha enviado a prisión a Ainara Baquedano, con lo que son ya 32 los jóvenes encarcelados tras la redada del pasado 24 de noviembre. A la joven navarra, detenida e incomunicada ayer por la Guardia Civil, le han levantado la incomunicación poco antes de comparecer ante el juez y ha denunciado ante el magistrado que esta noche ha sido torturada. Entre otros tormentos, ha relatado que le han puesto una bolsa en la cabeza hasta dejarla casi sin respiración. Es asmática, que ha sufrido golpes y amenazas, según ha informado el movimiento Pro Amnistía. Bien, y la respuesta a esta redada ha logrado una unidad juvenil pocas veces vista. El manifiesto Gaster Independentista de Litua, manifiesto con el que se enunciaba esta redada, ha recibido el apoyo de diversas organizaciones del movimiento juvenil e internacionales. En dicho escrito, acuerdan responder a la operación policial de forma unitaria y comprometida, La primera cita será esta tarde en Durango. Sí, hoy en Durango. Y el movimiento Pro Amnistía también se ha sumado a la movilización convocada para esta tarde en defensa de los jóvenes independentistas. Sí, hay un manifiesto que se puede firmar en internet, que mañana mismo ya lo colgamos en la página del blog del programa, orainoscalarria.blogspot.com, y lo colgamos ahí, bueno, y los que quieren adherirse en solidaridad con los jóvenes detenidos. Y durante todo este proceso de las detenciones y todo, Marlaska desveló el empleo de la señal del celular, del móvil, en los seguimientos. El último auto del juez Fernando Grande Marlaska para encarcelar a los jóvenes independentistas ha confirmado el uso de los teléfonos móviles para hacer seguimientos de estas personas, una utilización dudosamente legal según la normativa vigente. En el escrito judicial se señala que determinados jóvenes no pudieron ser seguidos durante 3 días de julio de 2009 porque dejaron sus teléfonos en sus casas. Sí, sí, pero es muy grave, ¿no? O sea, con el móvil, con el teléfono celular, te ubican donde quieren, todos saben lo que estás hablando, con quién hablaste, lo que dijiste. Sí, no. Y según me dijeron, días para atrás. Ya también. No tenés privacidad ninguna. Nada. Ninguna. Garzón concluye el sumario y procesa a 43 militantes de Batasuna. El juez Baltasar Garzón ha dado por concluido el sumario con el procesamiento de 43 militantes de la izquierda Versalles y lo ha elevado a la sesión segunda de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional Española para que sean juzgados por integración en organización terrorista. La mayoría de ellos se encuentra en prisión desde la redada de Segura en octubre de 2007 y la del 11 de febrero de 2008. Sí. Y ahora vamos a pasar a hablar un poco de la situación del colectivo de presos y presas políticas vascas. Porque Etxerat reitera que no va a aceptar la humillación de los cacheos y tocará todas las puertas necesarias. Etxerat ha dado cuenta de las situaciones sumamente graves que están padeciendo los familiares y amigos de los presos políticos vascos en las últimas semanas por la pretensión de los carceleros de cacharles físicamente y ha reiterado que no van a aceptar semejante humillación. Y respecto al preso... Sí, por otra parte, Aleix Zubimendi ingresó en la cárcel de Dueñas. La hermana, la hernaniarra Aleix Zubimendi, ingresó ayer en la cárcel de Dueñas para cumplir la condena de 6 años que le había impuesto la Audiencia Nacional Española. La joven fue juzgada en la Audiencia Nacional Española a finales de octubre, junto a otros 4 jóvenes independentistas por su actividad política en Jarrai, Aica y Segui. Aleix Zubimendi ingresó ayer en la cárcel palentina de Dueñas con su hija de pocos meses de edad. Increíble, ¿no? Y después... 48 presos. Sí. 48 presos y presas políticas sin visita el pasado fin de semana. Según ha denunciado Etxerat, la persecución contra los derechos de familiares, amigos y amigas continúa. El pasado fin de semana, al menos 48 vis a vis han sido suspendidos debido al intento de cacheo y humillación al que se pretende someter a familiares, amigos y amigas. Sí. ¿Seguimos? Muy bien. Y también. Luchas en multitud de presiones para denunciar los ataques a los familiares, ¿no? En torno a esto de los cacheos y los vis-a-vis que quedaron sin visita, ¿no? Los presos que quedaron sin el vis-a-vis. En Huelva, Soto, Curtis, Badajoz, Castellón, Dueñas, Segovia o Valencia 2 son algunas de las prisiones donde se están llevando a cabo luchas para denunciar los intentos de humillación y cacheo a los familiares. Vemos cómo la lucha es afuera, la de los familiares, y adentro los presos que no se quedan quietos, ¿no? Sí, y bueno, una buena noticia también que podemos dar esta semana es que el joven Iker Frade quedó en libertad el pasado miércoles. Fue detenido por primera vez en 2002, acusado de ser miembro de AICA, y ha pasado un total de 6 años en prisión en 2 etapas distintas. El pasado miércoles fue recibido por sus vecinos y vecinas del barrio bilbaíno de Irala. Sí, y también recuerdan a Mikel Salacaín en Villabona, al cumplirse el 19 aniversario de su muerte en la prisión de Langreitz. Salacaín falleció a consecuencia de un infarto en la cárcel tras haber conocido en primera persona toda la crueldad de la política penitenciaria. Denuncian la represión en Oyartzun. Oyartzun. Perdón, hacía. No, pero bien, Norma, así vamos. No la voy a repetir. En una comparecencia pública señalaron que numerosos vecinos y vecinas de la localidad se encuentran a la espera de ser juzgados en la Audiencia Nacional Española. Joana Regueiro recupera su libertad tras abonar 30.000 euros de fianza. La ya expresa política bilbaína fue detenida en la operación llevada a cabo contra Batasuna en Segura. 6 jóvenes golpeados y amenazados en un control de la Guardia Civil. Los sucesos ocurrieron en la carretera que va de Lekeitio a y Pasteur la madrugada del pasado sábado. Durante 90 minutos, los agentes del Instituto Armado retuvieron a los jóvenes y tras separarles, les pusieron mirando al monte. Durante ese tiempo fueron golpeados, insultados y amenazados. Sí, viste cómo es otro capítulo más de la Guerra Sucia, ¿no? Sí, que la impunidad con la que detienen y... Sí, y bueno, uniendo el colectivo de presos políticos y la literatura y el arte, la nueva edición de Ataramiñe estará a la venta en la Feria de Durango... Que empieza hoy, ¿no? Comenzó el jueves con la asistencia de profesionales y estudiantes de Ikastolas y bueno, y sigue todo el fin de semana. El trabajo, este del de Ataramiñe, recoge un año más diferentes obras elaboradas por los presos y presas políticas vascas en prisión. Bien. Pues, por otra parte, Asier Quintana ha sido entregado al Estado español. El preso político de Recalde fue entregado por el Estado francés y desde el pasado día 2 de diciembre se encuentra encarcelado en Soto del Real. Sí, y en cuanto a lo que tiene que ver con la Guerra Sucia, esta de la que veníamos hablando, también agreguen a Ibai Suescun en un traslado de la prisión al hospital. El preso político de La Raga fue agredido durante un traslado. El navarro se negó a que le pusieran esposas en los pies y como consecuencia de ello fue golpeado, llevado a rastras y dándole tirones en la mano que tiene herida. Y por otra parte también, y volviendo a hablar de la Guerra Sucia, ayer una noticia que se anunció hoy en el Gara, ¿no? Pero que empezó a darse a conocer ayer porque un editorial del parisino diario Le Monde, una investigación llevada a cabo por una periodista, publicó ayer un reportaje sobre la desaparición de Yon Ansa, ¿no? Es la primera vez que un medio estatal francés trata en profundidad el caso y el artículo aporta detalles hasta ahora desconocidos, entre ellos que la fiscal de Bayona está perpleja porque la investigación no avanza. Y bueno, se van a cumplir 8 meses de la desaparición de Yon Ansa en el Estado francés, ¿no? Sabemos que era un refugiado político, que además luego la organización ETA declaró que lo que estaba haciendo y que era un activista, ¿no? Era un militante de ETA. Y parece ser que todas las alarmas se encienden porque el Estado español, las fuerzas de seguridad del Estado español sabían que era militante de ETA, pero no se lo dieron así a conocer al Estado francés por alguna clara intención, ¿no? Con alguna clara intención. Sí. Bueno, entonces eso... Y además, en el caso de otra desaparición que aparece en el mismo artículo publicado por Le Monde, apunta como única pista a 4 celulares españoles. Ajá. Entonces... las armas de quién podría estar detrás de todo eso, ¿no? Ya todos lo intuimos, ¿no? Lo sabemos. Falta solo la prueba, ¿no? Pero bueno. Y ahora vamos a decir un poco, rompiendo un poco esa dinámica, sino de lo que es la Guerra Sucia y todo eso que... Bueno, el 1 de diciembre se cumplió un año de la desaparición física de Mikel Laboa, ¿no? Que fue un símbolo de la canción y de Euskal Herria. Y bueno, el primer aniversario de cuando el entrañable cantautor Euskaldun Mikel Laboa, de natural de Donostia, abandonó definitivamente la tierra, el país y nuestra Euskal Herria y se encontró ya en lo alto con sus choriak, ¿no? Porque una de las canciones más emblemáticas es el Choria Chori, ¿no? De Mikel Laboa. Aquella noticia recibida con dolor como imposible por la eternidad espiritual que poseen los grandes artistas dejó un silencio, un vacío, no solo en lo creativo y comunicativo, sino que supuso también la pérdida de una excepcional personalidad humanista y amable, discreta y generosa, genial y admirable personalidad, ¿no? De Mikel Laboa. Entonces vamos a escuchar el Chori a Chori, ¿no? Esa canción tan... Y luego continuamos con el programa. Thank you. trebak iban izkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebak iban izkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite, eta nik txoria nuen maite. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde ingo. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite, eta nik txoria nuen maite. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bien, y otra, eso, el 1 de diciembre, ¿no? Se cumplió el aniversario del fallecimiento de Mikel Laboa. Y el 3 de diciembre fue el día de Navarra y el día del euskera, ¿no? Y entonces había un escrito de Mayorga Ramírez y Eva Aranguren, que son de EA en Navarra, pero me gustó bastante, sobre todo algunas partes que decían, ¿no? Sobre esto del día de Navarra y el día del euskera, que... Decía, el día 3 de diciembre es una fecha doblemente señalada para los navarros y navarras euskaldunes, porque confluye la celebración oficial del Día de Navarra con la conmemoración del Día Internacional del Euskera, Lingua Navarrorum. Es habitual, no obstante, que el sentido y el significado de ambas citas se plantee por parte del ámbito institucional y político de la Navarra oficial como un hecho contrapuesto y enfrentado, desde el erróneo entendimiento de que se trata de dos realidades incompatibles, cuando en realidad constituyen dos caras de la misma reivindicación e identidad. Ser navarro y vasco al mismo tiempo es lo más natural para cualquiera que ame sus raíces y conozca nuestra historia colectiva, desde los orígenes de Navarra como reino soberano hasta los especiales lazos que perviven entre Nafarroa Garaia y Nafarroa Behera y entre todo el conjunto de los territorios de Euskal Herria. Por eso, la cruzada política histórica de la derecha navarra ha sido negar, rechazar y borrar hasta la extenuación el vínculo natural, histórico, cultural y lingüístico que existe entre la identidad navarra y la vasca. Y lo hace, en primera instancia, mutilando legal, judicial y económicamente la lingua navarrorum desde todos los ámbitos del poder en Nafarroa, rechazando todo vínculo permanente entre los territorios vascos, aunque beneficie claramente a los intereses generales de Navarra, y prohibiendo incluso el uso compartido de símbolos legítimos que representan ese sentimiento de pertenencia, como son la bandera de Navarra y la enseña vasca, entre otros. Y más adelante continúa diciendo, el 3 de diciembre debería ser un día de festejo, desde el reconocimiento de la pluralidad característica de Navarra y el compromiso con nuestra cultura, de la que el euskera forma parte y es una de las aportaciones más originales, única y valiosa de nuestra tierra al mundo, patrimonio de todos y todas, legado de nuestros antepasados, hoy hecho modernidad, herramienta de desarrollo, expresión y avance en todos los ámbitos, el social, el académico, el profesional, el educativo. Gracias al empeño y compromiso de euskaldunes y euskaltzales, que a pesar de los obstáculos y los incesantes impedimentos, hemos sido capaces de sortear las dificultades y dar un vuelco a la tendencia a la desaparición de nuestra principal seña de identidad. Y para finalizar dicen, es evidente que Navarra necesita un cambio de actuación y de dirección en la gestión de sus políticas e instituciones. Un cambio que concilie lo que se está intentando separar y enfrentar, la identidad vasca y la navarra, y la gestión pública seria y responsable con una actuación transparente y comprometida en materia de derechos sociales, que propicie la igualdad y la integración entre las distintas zonas y sensibilidades de esta comunidad. Hoy más que nunca debemos reivindicar una Navarra distinta, reconciliada, progresista, abierta y claramente respetuosa con sus raíces vascas. Una Navarra que en su día celebre también con orgullo el Día Internacional del Euskera. Un Día Internacional del Euskera que por otra parte en todas las euskalecheas de todo el mundo se hicieron distintos actos para celebrarlo y que además, concluyendo un poco esto, como dice el dicho, Navarra no es Euskal Herria, Euskal Herria es Navarra, ¿verdad? Decirle en euskera que queda tan lindo. Nafarroa está Euskal Herria, Euskal Herria Nafarroa da. Ahí está. Bueno, así se sentían orgullosos los navarros en este momento. Y yo creo que todos, ¿no? Todos los Euskal Herria se tienen que sentir orgullosos de que sí. Usted debe estar escuchando también. No son cosas opuestas. Bueno, y siguiendo con la defensa de la identidad de Euskal Herria, ¿no? Uh-huh. Esta semana también se va a conocer un texto de ESAID, el grupo en favor de la selección vasca, en el que decía que la Federación Vasca de Fútbol no quiere que se celebre un partido de la selección de Euskal Herria. Estas últimas semanas, según dice el ESAID en el texto, se ha suscitado una polémica en torno a diversas cuestiones a través de los medios de comunicación. Fundamentalmente, en relación al partido navideño que debería jugar la selección de Euskal Herria y la propuesta de invitación para que la selección española juegue en la comunidad autónoma vasca. Sí, una propuesta de invitación que sale de los grupos del PP y del PSOE, ¿no? Sí. Del Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca. En torno al partido navideño, por segundo año consecutivo, la selección de Euskal Herria no va a poder disputar encuentro navideño, como venía siendo habitual. El porqué es evidente. La Federación Vasca de Fútbol no quiere que se celebre un partido de la selección de Euskal Herria y ha conseguido volver a vetar el partido. El presidente de la federación ha dejado claro en más de una entrevista que la oficialidad no figura entre sus prioridades. ESAID cursó una petición de reunión a la federación el pasado verano. Todavía ni siquiera hemos recibido contestación alguna. Y estamos en diciembre. Tenemos que decir alto y claro que el presidente de la federación no quiere reunirse con ESAID, que le niega el diálogo a ESAID. Por último, y para refrendar la nula voluntad del presidente de la federación para conseguir la oficialidad de nuestras elecciones, queremos constatar un dato objetivo. No hará muchos años concurrió en una lista electoral de un partido que sí se ha caracterizado por algo. Ha sido por la negación activa y sistemática del derecho. En torno a la petición de que la selección de España juegue en la comunidad autónoma, que decíamos, bueno, cambiando el tema, dice el comunicado, hay quienes se han empeñado en que la selección española venga a jugar a la comunidad autónoma vasca. Durante los últimos años, el mes de diciembre nos ha transmitido que la selección nacional de este país no es la roja, o sea, no es la española, que este país reclama la oficialidad de su selección, la de Euskal Herria. Somos una nación, por eso nos asiste el derecho a tener selecciones deportivas internacionales. Y llegamos a las conclusiones. Construyendo las selecciones nacionales y un sistema deportivo nacional para Euskal Herria. Por último, tenemos que hacer una constatación. Al día de hoy, Euskal Herria no cuenta con selecciones deportivas internacionales propias ni con estructuras deportivas propias. Y este es el origen de todos los problemas. Si Euskal Herria contara con una selección oficial, la selección española hubiera venido con total normalidad a jugar como visitante y no hubiese suscitado ninguna polémica. Siguiendo la misma lógica, si hubiésemos contado con esas selecciones oficiales, el amistoso de Navidades hubiese supuesto un fenomenal regalo de Olencero, que es el Papá Noel de los vascos. Debería ser por homologarlo, no es Papá Noel, pero para que la gente entienda. Los problemas mencionados responden a la misma lógica. Bueno, ¿y cuál va a ser la iniciativa de ESAID para las Navidades de este 2009? ESAID va a organizar diversas iniciativas a lo largo de la geografía vasca durante este mes de diciembre en favor de las selecciones de Euskal Herria y en ese camino en favor de la construcción de un sistema deportivo propio para Euskal Herria. Iremos dando cuenta de las iniciativas conforme se aproxime la fecha. ESAID hace un llamamiento a todos los que coinciden en la necesidad de organizar el deporte teniendo Euskal Herria como base a que acudan el próximo 6 de diciembre a las campas del Pol Pol, que se encuentran en las faldas del Amboto, y allí sacar una colorida gigante y masiva foto entre todos, porque nuestra cima son las elecciones de Euskal Herria, y sabemos que lo vamos a lograr. Bien. Y cambiando ahora un poco el tema, ¿no? Cambiando un poquito, ¿no? Atropello mortal de la Guardia Civil en el traslado a la Audiencia Nacional de Joven Detenida. Un coche camuflado de la Guardia Civil que el sábado por la tarde trasladaba a la Audiencia Nacional Española a una de las jóvenes vascas detenidas en la madrugada del martes, atropelló mortalmente a una anciana madrileña tras irrumpir a gran velocidad en la acera por donde paseaba. Sí, esto tiene que ver con los atropellos que habitualmente, ¿no?, hacen los de la Guardia Civil, porque además estos tienen una explicación que queda los deja muy bajos los de la Guardia Civil todavía, porque parece ser que lo atropellaron y seguían ellos de largo, ¿no? Se bajaron a cambiarle las chapas a las matrículas al auto y otro policía municipal, creo que era, que los vio, los hizo detenerse y todo eso y prestarle atención a la anciana que había quedado ahí. Y les retuvo ahí hasta que se abrió la investigación del caso, porque si no ellos seguían, ¿no? Y la persona falleció luego en el hospital. Lo que hacen acá los chorros es cambiarle las matrículas. Lo que hacen los delincuentes, no solo con esto, con muchas otras cosas hacen, sí, lo que hacen los delincuentes. Sí, sí. Bueno, y también esta semana hubo una novela, ¿no? Porque yo digo que es una novela porque es kafkiano, ¿no? Así, porque presentaron como atentado de ETA el montaje de un guardia civil. Un guardia civil destinado en Leiza, en Navarra, resultó herido de bala. Citando fuentes de la lucha antiterrorista, la agencia EFE informaba de que el tiroteo se había registrado hacia las 3:45, después de que la gente que realizaba labores de vigilancia supuestamente trataba de identificar a personas que al parecer intentaban colocar un artefacto explosivo en las inmediaciones. El guardia civil presentaba una herida de bala en el brazo y se detectó también un tiro en el chaleco antibalas. El PP de Nafarroa expresó su más absoluta y enérgica condena de terrorismo y mostró su agradecimiento al agente herido que en un acto de valentía sin igual ha evitado una tragedia que podría haber ocasionado infinidad de daños, decían, ¿no? Y bueno, inmediatamente las condenas, llegaron condenas y ¿cómo es? Y pedidos de condenas, ¿no? Y todo. Bueno, si por la mañana las declaraciones y valorizaciones de los diferentes representantes políticos fueron una constante, por la tarde literalmente se hizo el silencio. Ningún representante se manifestó en torno a las nuevas hipótesis que se estaban planteando, ni comparecieron siquiera para reconocer el error de las declaraciones matinales. Sí. Y utilizaron la falsa noticia para desacreditar la propuesta de Alsasu, ¿no? También intentaron de que el alcalde de Leiza condenara el atentado y después se dieron cuenta que había sido todo un montaje, ¿no? Aparentemente no se quería ser trasladado y la gente se autolesionó o fue un juego de con armas de fuego entre los propios guardias civiles. La conclusión es que de los distintos partidos políticos, como Izquierda Unida, PP, todos, ¿no?, condenaban firmemente el atentado y pedían a la izquierda Berzale que a ver qué decía ahora, ¿no?, como que había quedado todo en evidencia. Y bueno, luego se hizo un silencio total y no solo los representantes políticos, también los medios de comunicación habían querido montar con todo esto y la izquierda Berzale finalmente denunció el intento de criminalización de este al pueblo de Berzali y constata que la presencia de la Guardia Civil en el mismo, en este pueblo, es sinónimo de problemas y siempre ha sido así en Leitza, ¿no? Bueno, finalmente, acá termina el programa. La novela da para muchos más porque hubo muchos otros comentarios y hay antecedentes en este sentido, ¿no? Porque hay casos incluso de guardias civiles y agentes de seguridad que se dieron por desaparecidos y que habían sido secuestrados por ETA, denunciaron, hombre, y habían sido casos de infidelidades. O sea, se fueron por ahí con alguna mujer. Bueno. Milicos que se llegaron a tirarse a ellos mismos para denunciar y que aparecer como héroes. Sí. Concejales del PP que simularon autosecuestros para aparecer como héroes ante... Y porque se iban por ahí con sí, de farra, ¿no? De parranda por ahí. Entonces me secuestraron los de ETA y quedan vale como todo, héroes. Y vale después, todo. Sí. Así que bueno, vemos cómo están las cosas así y ta, ya se terminó el programa y nos vamos a despedir como lo hacemos siempre, ¿no? Ay, a veces se me queda. Osasuna Tascatasuna, presoak etxerat, amnistía osoa. JK, independencia lortu arte, eta aurrera bolie. Agur.